memoria en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ryote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera. Lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Buenas, buenas, buenas latinoamericanas y latinoamericanos. Comienza a partir de este instante al sur del río Bravo. Hola, hola, hola a todos los latinoamericanos y latinoamericanas. Estamos presentando. Lupita está emocionada. Es que me miraste con una mirada cómplice, Jera, y pensé que me estabas diciendo que entre. Al sur del río Bravo, una burla a aquellas fronteras que nos han impuesto, un rescate a nuestra identidad latino-caribeña. Y como siempre un desafío a que en las próximas dos horas nos ayudes a... ¿Cómo es? Sentipensarnos en la patria grande o en nuestra América o en América Latina, como te quieras decir, como la sientas y la pienses. Como se habrán dado cuenta, está a mi lado la querida Lupita, nuestra latinoamericanóloga. Hoy ascendí de latinoamericanóloga a conductora. Hoy va a estar conduciendo al sur del río Bravo porque tenemos algunas ausencias por las vacaciones que aquí en la Argentina se están desarrollando, vacaciones de invierno. Sí, y Bele y Agus, bueno, se fueron a reencontrar con sus familias, a descansar un poquito, así que nos han dejado aquí con Tupac Álvaro y con Jera sosteniendo el programa. ¿Merecidas vacaciones de Bele y Agus? Merecidas, sí, sí, sí. ¿Usted dice? Sí, además Agus que viaja todo el tiempo y que no para de viajar. Anda mucho en bicicleta ese muchacho. Sí, muchísimo. En bicicleta de aquí hasta Colombia a buscar una entrevista, en bicicleta de aquí al Uruguay. No para nunca. Está bien que se quede un poco en el calorcito del hogar a descansar. Igual creo que no está descansando mucho, sino que está escalando una montaña en Chile. Así que no creo que nos esté escuchando en este momento, pero le mandamos un saludo, ¿no? Sí, le mandamos un abrazo lo más grande que se pueda. Y a la querida Bele también, que están al sur del río Bravo, en la Patagonia Argentina, allí descansando. Hoy somos menos, pero no tanto, porque a pesar de que es vacaciones, algunos se relajan, nosotros tenemos un programa especial, imperdible. ¿Y por qué? Porque tenemos aquí con nosotros a Salvador Zúñiga Cáceres, que nos va a acompañar todo el programa. Vamos a estar hablando con él sobre la situación en Honduras, sobre la militancia contra el extractivismo, contra las transnacionales, también sobre su madre. Y vamos a tener una charla muy amena y muy interesante. Vamos a darle el saludo al querido Salvador Zúñiga, hijo de una de nuestras latinoamericanólogas, Berta Cáceres. Salva, ¿cómo estás? Aquí muy alegre de poder compartir con ustedes, de poder seguir siguiendo por ese camino de liberación de América Latina. Bien, ¿no te pudimos dar el café, aunque sea unos matecitos para arrancar acá el programa? ¿Todo bien? Sí, con el mate estoy contento. Ya te acostumbraste al mate. Bien, ¿te quedas con nosotros las próximas dos horas? Perfecto, sí. Ahí va. Salvador Zúñiga, hijo de Berta, el hijo menor, ¿no? De sí. Berta, nos va a estar acompañando las próximas dos horas aquí al sur del río Bravo. También va a estar timoneando, como siempre, al frente de al sur del río Bravo, el hombre de los botoncitos, nuestro querido... Tupac Álvaro. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo bien. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes solo allí del otro lado? Sí, un poco. Aparte, Julián, que va a darme una mano con la producción, desapareció mágicamente. Ajá. Así que por ahora estoy muy solo. Bien, lo mandó al frente, así de una, está bien. Sí, sí, por supuesto. Okay. A mí a veces me mandan al frente, así que yo mando al frente a los demás. Tupac Álvaro, seas rencoroso, Álvaro. ¿Tu programa número? 46. 46. Bien. Bueno. Esa fue así, no me la soplaron nada. ¿Tiene algún dato así al voleo o aguantamos hasta el final? Aguantamos hasta el final. Bueno, nos deja así. La intriga. Sí, expectantes. Bueno, Lupita, contémosles a los oyentes que tengan ganas de comunicarse, de hacer algún comentario, alguna crítica, alguna sugerencia. No sé, un mensaje, una pregunta a Salvador. También, ¿cuáles son nuestras vías de comunicación? Y también nos pueden saludar por el Día del Amigo, que fue aquí, pues, en algunos países de Sudamérica, y también ha pasado y vendrá en otros países. Así que nos pueden mandar todo su amor por teléfono al 451-6917. Si están fuera de la Argentina, le ponen el más 54 y 221. Pueden mandarlos un WhatsApp a la radio al 221-570-5190. No, 670. 221-670-5190. Ahí va. También le anteponen el más 54. Pueden mandar audios, videitos, lo que tengan ganas. Y a nuestras redes sociales. Pueden mandarnos un mensaje, ponernos like o comentar en facebook.com/alsurdelriobravo o retuitearnos, favoritearnos los tweets en Twitter, @surdelriobravo. Al Sur del Río Bravo sale por nuestra casa matriz, radionauta.com.ar, FM 106.3, en la ciudad de La Plata, desde el Centro Social Cultural Político Olga Vázquez. Y también, por suerte, por una gran cantidad de emisoras, amigas, comunitarias, aliadas, populares, a lo largo y a lo ancho de nuestra América, que son las siguientes. Hoy se suma una nueva. Sí, sumamos, hemos conquistado el territorio de Colombia. Llegamos a Colombia. A través de la radio Contagio Radio. www.contagioradio.com se suma a transmitir al Sur del Río Bravo. Un fuerte abrazo para toda la compañerada de Contagio Radio y de Colombia en general. Recomendamos especialmente el programa que transmiten por las mañanas, se llama Otra Mirada, va los lunes, de lunes a viernes a las 8 a.m. hora colombiana, así que recomendamos ese programa para actualizarse sobre lo que pasa en Colombia y toda la programación en general de contagioradio.com. Bienvenidos al Sur del Río Bravo. Bienvenidos y gracias por compartirnos. Donde nos siguen compartiendo es en Chile, a través de la Radio Placeres de Valparaíso. Radio Comunitaria Villa Olímpica de Santiago, Chile. Radio Aucán del Valle de Colcagua. Agencia de Noticias Medio a Medio. Y aquí en Argentina, por Radio El Algarrobo, en Alangará, provincia de Catamarca. La que le gusta a Bele, FM La Caterva, en la ciudad de Buenos Aires. Y la FM Punta del Indio, en Punta de Indio, aquí en Buenos Aires, que ya nos han redoblado la invitación. Sí, nos envió un mensaje Leonardo López, ahí de Punta Indio. Dice, pueden venir cuando quieran. Escuchamos que decían en el programa que vendrían algún día, así que respondemos eso. Les esperamos. Dicen, saludos, muy buen programa. Hay varios oyentes, así que agradecemos. ¿Y cuándo vamos a ir? Cuando amaine un poco la fresca, ¿no? Ajá, sí, que ahí al lado del río hace un fresquito. Pero bueno, ya estaremos por ahí, por Punta del Indio. También nos escuchan en Radio La Mosquitera de El Bermejo, en Guaymallén, Mendoza. En el sur de nuestra patria grande, en Viedma, Río Negro, Radio Encuentro. Y desde la capital, Buenos Aires, en Radio La Colectiva. En Venezuela, en la Radio del Sur, la radio del sur.com.b. Y también en Radio Antena Libre, de la comuna Pío Tamayo, en Barquisimeto. Radio Ecos, en Mérida, Venezuela. Y en Honduras, en quien hoy les mandamos un gran, gran saludo y abrazo, desde Radio La Voz Lenca y Radio Gurajambala. Ahí en la ciudad de La Esperanza, quiere mandarle saludar un saludo a la gente que nos escucha por La Voz Lenca y Radio Guarajambala. Sí, por supuesto, les mando un abrazo fraterno. A sus amigos, vecinos. Claro, por supuesto, a toda la gente que esté en resistencia, a todas las comunidades del pueblo lenca y al pueblo también en resistencia de Honduras que sigue levantando ese camino de lucha, que lo sigue llevando adelante. En Guatemala nos escuchan por Radio Voces de Isimuleu. Y desde Panamá por Radio Temblor. Cerramos con Uruguay, Radio Ciudadana La Gaviota en Montevideo. Y Radio Contacto Sur. Y Radio Mundo Real. Ahora sí, ¿cómo está Lupita? ¿Bien? Bien, ya está en calor, ¿no? Ya me saqué el frío de los huesos, ya estoy como quiero. ¿Qué hace con ese serrucho ahí? ¿Para qué lo trajo? Bueno, comenzamos a viajar por América Latina y el Caribe, comenzamos a recorrer nuestra matria y patria grande con uno de los temas, quizás el tema más destacado en la agenda noticiosa de la semana. Como te odio, no me vuelvas a hablar. Como te odio, como te odio, no me vuelvas a hablar. Como te odio, no te quiero escuchar. Cosas cosas que en la vida uno puede. ¿Cómo? ¿Por qué se odian tanto? Hay mucho odio, hay mucho odio. En este caso entre los gobiernos de Bolivia y Chile. Un nuevo capítulo en una pésima relación bilateral diplomática que esta semana tuvo un capítulo muy candente. Muy. Y mira, yo no quiero decir nada, pero si me hubieran hecho caso cuando me propuse como mediadora, esto no estaría pasando, Jera. Esta semana no se han vuelto a pelear por el tema del mar y la salida soberana de Bolivia, tampoco por las aguas del Silala, sino que tuvo que ver con la visita del canciller boliviano a Chile. Una visita de una comitiva del gobierno boliviano que fue a Chile para verificar la situación del tránsito y el acceso hacia los puertos chilenos. Esto elevó al máximo la tensión entre ambos gobiernos. Sí, la comitiva que decías estuvo encabezada por el canciller David Choquehuanca, el vicecanciller Juan Carlos Alurralde y los presidentes de la Cámara del Senado y diputados. Los diplomáticos debieron esperar, escucha Jera, más de 6 horas para poder ingresar al puerto de Arica. ¿Está indignada usted con la espera que le hicieron, cómo los demoraron a la diplomacia boliviana? La intención, decíamos, era verificar supuestas irregularidades en la exportación de mercancía boliviana y el maltrato de las autoridades chilenas denunciado por los transportistas bolivianos. Sí, tras la visita, el canciller boliviano afirmó que se comprobaron una serie de vulneraciones al libre tránsito que está comprometido en el Tratado de 1904. Y declaró: este libre tránsito lo han convertido, lamentamos decir, en un verdadero negocio. También dijo el canciller boliviano: un gran número de normas que afectan al libre tránsito boliviano y que nunca han sido acordadas con Bolivia fueron identificadas. Y vamos a escuchar lo que decía el canciller boliviano hablando de la vulneración sistemática de Chile a las obligaciones con Bolivia. Existe consternación, indignación, pero estamos firmes, convencidos de que la razón se impondrá más temprano que tarde. Después de esta visita que hemos realizado junto a las autoridades de la Asamblea Legislativa Plurinacional, acompañados por los medios de comunicación, podemos nosotros afirmar que el gobierno de Chile vulnera sistemáticamente y continuamente sus obligaciones con Bolivia. Como te odio, no me voy. Pero del lado chileno no se quedaron callados. ¿Qué respondieron? La Cancillería de Chile emitió un comunicado en el que advirtió que la visita no cumplía los requisitos de protocolo habituales, lo que consideró una descortesía flagrante. Descortesía flagrante. Así te lo digo. Y anunció además que no aceptará las eventuales conclusiones que pretendan presentarse como resultados de una visita privada. El que tomó también la voz del gobierno chileno fue su canciller, Heraldo Muñoz, que calificó la visita de Bolivia como una provocación. También tildó de inútil e irresponsable la actitud del gobierno boliviano. Muñoz también anunció, escuche esto, que el gobierno chileno decidió iniciar trámites para revocar el convenio de visas diplomáticas con Bolivia. Esto significa que las autoridades bolivianas van a tener que requerir una visa estampada en su pasaporte a partir de ahora cuando quieran visitar Chile. Así lo decía el canciller chileno. En consideración de la actitud irresponsable del gobierno boliviano en esta denominada visita, que fue privada de la delegación boliviana a nuestro país, a los puertos de Arica y Antofagasta, el gobierno ha decidido iniciar los trámites para denunciar, es decir, para revocar el convenio de visas diplomáticas entre Chile y Bolivia. Eso significa lo siguiente: que una vez que esto sea aprobado por el Congreso Nacional, las autoridades bolivianas, tanto diplomáticas como oficiales, si quieren venir a Chile, van a requerir una visa estampada en sus pasaportes. Esto no afecta, sin embargo, a los bolivianos en general, que si quieren venir a nuestro país, continuarán siendo bienvenidos como ahora. Esto va a afectar al gobierno boliviano, a los diplomáticos, a los representantes oficiales. Como te odio. Y no quedó ahí, Jera, porque están bien peleados aquí los bolivianos y los chilenos. Y el mismísimo presidente Evo Morales calificó como una política de escarmiento rencoroso la decisión de Chile de revocar el convenio de visas diplomáticas con Bolivia. Así es. Igualmente, Evo informó que no va a apelar al derecho de la reciprocidad y que va a mantener el tratamiento diplomático actual para las autoridades chilenas, o sea que no le paga con la misma moneda. Pero otro igual que está bien enojado es el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, quien llamó a la unidad de los bolivianos para hacer frente a estas actitudes. ¿Qué dijo Álvaro? Declaró que es vergonzoso el maltrato, la discriminación que recibieron nuestras autoridades. Lamentablemente, las autoridades chilenas han llevado su diplomacia al siglo XVI y XVII, a tiempos de matonaje y piratería como regla de la diplomacia. Vamos a escucharlo. El día de ayer, el mundo ha vivido una página vergonzosa de abuso, de prepotencia de un vecino boliviano. De un vecino al que Bolivia simplemente le dice, quiero ver lo que está pasando. Lamentablemente, las autoridades chilenas han llevado su diplomacia al siglo XVI y XVII, a tiempos del matonaje y de la piratería como regla de la diplomacia. Es lamentable. Es indignante ver lo que el día de ayer nos han mostrado las imágenes televisivas. Con esta mentalidad de Estado pirata, de Estado camorrero del siglo XIX. ¿Cómo te odio? No me... Estado pirata y Estado camorrero. Así, sin eufemismo, sin medias tintas, calificaba el vicepresidente boliviano a la actitud del gobierno chileno. Y como nos suele acostumbrar, García Linera también analizó más a fondo, más en profundidad, la historia de los vínculos entre ambos países. Hizo un raconto de cómo se sienten los bolivianos en relación a este vínculo, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. Han vivido en carne propia no solamente lo que los transportistas bolivianos sufren cada día cuando utilizan carreteras e instalaciones chilenas, sino han vivido lo que Bolivia en su conjunto está viviendo desde hace más de 100 años. Desprecio, maltrato, discriminación, racismo, agresión y burla. Eso es lo que Bolivia como país vive desde hace más de 100 años en su relación con Chile. ¿Cómo te odio? Maltrato, racismo, discriminación, burla. Durísimo. Todo eso dice el vicepresidente boliviano que sienten de parte de Chile. Sí, pero sin embargo, el presidente Evo Morales hizo algunas declaraciones también en su cuenta de Twitter directamente a la presidenta de Chile, Bachelet. ¿Qué le dijo Evo a Michelle? Le dijo, hermana Bachelet, no le tenga miedo a patriarcas como Muñoz ni a la verdad. Trabajemos juntos por el derecho de nuestros pueblos hermanos. También Evo hizo referencia por estos días al aniversario del ejército chileno. Dijo lo siguiente, a más de 200 años de la fundación de la República de Chile, su ejército hace ejercicios militares combinados junto a Estados Unidos. ¿Por la paz? Se pregunta Evo. El ejército chileno está sometido a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, acusa Evo Morales, que también había calificado por estos días al gobierno chileno como un neocolonialismo racista. Así que está ahí en su máxima tensión, con una temperatura altísima, la relación bilateral entre Bolivia y Chile, que viene de larga data y todo puede comenzar cuando Chile le robó, ¿no?, su salida al mar. Y bueno, ahí empezó todo de alguna forma. Sí, evidentemente el horno no está para bollos, como se dice aquí en Argentina. Y este malestar que viene de siglos, podríamos decir ya, lo podemos encontrar también en la música. En la música de, en este caso, un rap que hemos encontrado por ahí. Un rap de Sebastián Fernández con letra de Roberto Calasich. Que nos trae, decíamos, al comienzo de este litigio y a la histórica demanda de Bolivia de su salida soberana al mar, en este caso con un rap bastante simpático, para que se queden a escucharlo. Al regreso ya nos acompaña Salvador Zúñiga y ahora nos vamos con el rap que se llama Oye Chileno. ¿En qué andábamos? ¿Me andabais buscando para algo? Oye chileno, devuélveme el mar. Tú me lo quitaste, me lo usurpaste. Oye chileno, devuélveme el mar. Tú me lo quitaste, me lo usurpaste. Quiero progresar, quiero progresar. Qué gallo me grita, qué gallo me llama. Tú en tus alturas, quédate en tu bruma. Oye chileno, devuélveme el mar.

las que venimos acá con mi hermana es también por la solidaridad que existió desde el resto de América Latina y también especialmente desde aquí Argentina, ese movimiento de resistencia. ¿Te viniste entonces en 2012 más o menos? En 2012. Está bien. ¿Y cómo estaba la cosa, digamos, retrotraciéndonos a lo que fue el golpe de Estado 2009, junio 2009? Estuvimos hablando el otro día por teléfono contigo, también con otros entrevistados en Honduras. Contextualizanos ese momento que se vivía post-golpe. ¿Qué fue lo que vino a instaurar ese derrocamiento ilegítimo a Manuel Zelaya y al proceso que se venía encarando desde el pueblo hondureño? Claro, el golpe de Estado viene a significar, digamos, la muestra de la intolerancia extrema por parte de la ultraderecha de Honduras, que está representada por las grandes transnacionales, por grandes empresas que están vinculadas con el sistema extractivista, con un sistema racista, colonizador, patriarcal. Viene a significar todo eso, viene a significar también una intensificación en la militarización que se vive en Honduras. Significa también el intento de tratar de ahogar los sueños de los pueblos por una liberación definitiva. Viene a significar la persecución, la criminalización, la intensificación de la entrega de nuestros territorios. Digamos, una situación bastante difícil en ese sentido. Significa también, por parte de los movimientos sociales, una organización muy interesante. Digamos, significa que ese movimiento de resistencia incluye a diferentes personas que tienen diferentes sueños. Entonces significa también eso del encontrarse con la pluralidad. Entonces, en ese sentido, también tiene algo muy importante que también marca también mucho la actualidad. Y otra cuestión importante es que aparentemente ya pasaron 7 años del golpe de Estado, pero nosotros no lo sentimos lejano, porque esa situación todavía nos sigue golpeando. Se vive una situación igual a ese golpe de Estado. Pensaríamos al menos que existiría, digamos, un menor descaro que lo que existió en ese momento, pero sin embargo sigue existiendo todavía ese nivel descarado de persecución y de violencia extrema. Entonces el golpe de Estado lo seguimos viviendo actualmente. Sí, si bien han asumido gobiernos supuestamente por vía democrática, por vía electoral, ha vuelto, digamos, la oligarquía más rancia de Honduras a conducir el Estado, ¿no? De alguna forma. Y como bien decía, se mantiene este nivel de persecución, de criminalización. Contanos cómo está la cosa hoy en Honduras, en ese sentido, en línea de lo que venías diciendo, cuáles son las principales políticas que se vienen implementando en esto de, la puerta abierta a las transnacionales, los asesinatos que se continúan sucediendo. Bueno, el caso más emblemático de tu madre, también hace un par de semanas el de otra líder o activista ambientalista del COPIN. Bueno, traenos un poco a nosotros, acercarnos a la realidad que está viviendo el pueblo hondureño en estos momentos, ¿no? Claro. Un poco para pensar, digamos que las noticias inmediatas después del golpe de Estado era: Honduras está abierta para negocios, que significaba que Honduras abría sus puertas para las transnacionales, digamos, de la manera más libre para ellos. Entonces se dan en Honduras, se empiezan a dar concesiones de los ríos, concesiones de los territorios, empiezan a incrementar las mineras, las represas hidroeléctricas, los aserraderos, la privatización de los territorios. Nosotros, yo formo parte del COPIN, que es una organización que engloba a las comunidades del pueblo lenca, fundamentalmente, y también hemos sido sumamente golpeados por esa política que persiste en la actualidad. Entonces, todos estos proyectos se llevan adelante por la imposición, por las amenazas, por la militarización. Nosotros en, digamos que la, una de las luchas más emblemáticas que se está llevando adelante también, ahora es la lucha en la comunidad de Río Blanco por la defensa del río Hualcarque. Mm. En esa resistencia ya han sido asesinados y asesinadas también compañeros y compañeras de esa comunidad. Han sido 4 asesinatos y también el asesinato de mi mamá. Entonces entendemos... Ahí está la empresa DASA, ¿no? La empresa DESA. DESA, que es la que ustedes indican como presunta autoría intelectual de claro, asesinato. En realidad... es la responsable, porque entendemos que existe un contexto de persecución constante, de criminalización, solo también como para entender que bueno, eso también tiene una continuidad del golpe de Estado. Por ejemplo, mi mamá fue encarcelada por el Estado de Honduras, y también está involucrada esa empresa. Y también es bastante interesante entender quién es que está llevando adelante este proyecto hidroeléctrico, que es una empresa nacional privada, pero tiene una tremenda vinculación con las políticas que lleva adelante el Estado de Honduras, y también tiene, digamos, un gran papel el ejército hondureño, que son escuadrones que tienen las mismas tácticas que tenían en los años 80. Y también que atrás de esta empresa existen financiadores de bancos internacionales, como por ejemplo existió en su momento el Banco Mundial, el FMO, el FinFund, bancos alemanes. Entonces, que es importante entenderlo así, porque vemos que es, digamos que no es una cuestión que es particularmente de Honduras, sino que es toda una política que se viene llevando adelante, fundamentalmente en América Latina, que si bien es cierto, en Honduras se llevan también, adelante, digamos, todo este tema de la persecución, de la criminalización, de una manera todavía más allá de lo que podríamos pensar en otros países, pero estas políticas se siguen llevando adelante. Entonces, por lo tanto, ha sido también fundamental para nosotros entender este proceso de resistencia no como algo que tiene que ser del pueblo lenca, del Copín, sino que tiene que ser también fundamental llevar adelante, una lucha de solidaridad, no solo hacia el Copín, sino desde el Copín y desde esas organizaciones hacia el resto de los países de América Latina. Entonces creemos que nosotros que ese es un camino fundamental para seguir trabajando. El enemigo es bastante grande, ¿no? Porque además hay todo un entramado de la institucionalidad hondureña, no solo el poder político, sino el poder judicial, el poder legislativo, junto, ¿no? Para abrirle las puertas a estas empresas transnacionales, al poder económico mundial, así que la tienen complicada en ese sentido. ¿Cómo es la lucha en relación a la articulación con sectores urbanos, o cómo se vive esto en las ciudades? Entendemos que en las regiones campesinas, indígenas, donde se da con más fuerza esta resistencia, pero ¿cómo hacen para visibilizar todas estas luchas y también que puedan llegar y ser visibles en los centros urbanos? Claro. Eso de reconocer nuestra realidad hondureña no ha sido algo para nada fácil, y no es nada fácil. Eso tiene que ver con, digamos, toda la estructura estatal que trata de criminalizar la lucha y decir que defender nuestros territorios es algo de delincuentes. Eso es algo, un lenguaje muy común que se utiliza, y eso también tiene que ver con una estructura de los grandes medios de comunicación que están vinculados con las transnacionales, que tienen intereses económicos fuertes, entonces que no es para nada fácil. Entonces aquí ha tenido una gran importancia los medios alternativos, que digamos que tienen incidencia en las comunidades, y también otros medios alternativos que se han llevado adelante, digamos, de manera más nacional. Entonces es que fortalecer esos medios es algo trascendental, y es una tarea que tenemos que seguir llevando adelante. Y también la solidaridad que también ha existido por parte de movimientos que tienen presencia en otras zonas. Y eso también tiene que ver con cómo se entiende, digamos, la lucha del Copín, que tiene que ver con eso de, entender esta lucha como un proceso de liberación, desde los pueblos indígenas frente a estas imposiciones, pero también llevar adelante procesos de liberación de las mujeres, ahí tiene que ver mucho la lucha contra el patriarcado, contra el capitalismo, contra el racismo, llevar adelante también la lucha de campesinos y campesinas, porque digamos cuando nosotros vemos a una persona de una comunidad, esa persona se siente indígena, se siente campesino, se siente mujer, si es mujer, entonces que estamos atravesados por muchas cosas, entonces eso de entender esta lucha como que estamos atravesados por tantas cosas, creo que también ha sido fundamental para visibilizar esta lucha para hacer algo, de lo que los otros movimientos tienen que aprender, pero también de lo que nosotros también seguimos por aprender. Nos acompaña Salvador Zúñiga, activista, militante hondureño. No sé cómo te cae que todo el tiempo te digan el hijo de, pero bueno, en todo caso será, me imagino, un orgullo y también una responsabilidad, ¿no? Ser el hijo de una de las máximas exponentes de la lucha nuestroamericana como Berta Cáceres. Líder ambientalista, líder indigenista y líder feminista, ha impulsado un montón de frentes de lucha en Honduras y sobre todo en toda nuestra América. Por eso queríamos tenerlo a Salvador aquí presente, tanto para acercarnos a la realidad hondureña, la realidad centroamericana que muchas veces nos queda ahí medio de lado, como también seguir homenajeando, seguir reivindicando a nuestra Berta Cáceres. Vamos a escuchar un fragmento del documental Las Revoluciones de Berta, del grupo Mascarocine y Pañuelos en Rebeldía. Berta era una bruja mayor que eligió enfrentarse a los poderes colonizadores de nuestros cuerpos y territorios, al poder capitalista patriarcal, a los prejuicios, y pagó por ello con muchos dolores y pérdidas. Me pregunto, todavía, si no es necesario incomodarnos cuando decimos que todas, todos somos Berta, con esa incomodidad salir a la calle para rebelarnos frente a todas las injusticias, como lo hizo ella, que fue guardiana del río Gualcarque, pero también fue la voz que alertaba sobre distintas opresiones e injusticias. También reafirmar que estamos enfrentando una triple dominación, como le llamamos nosotros siempre, que es el capitalismo, el patriarcado y el racismo. Nosotras las mujeres llevamos esa triple lucha y quisiéramos que también los hombres la llevaran, ¿verdad? Para ir desmontando todas las formas de opresión. Berta Cáceres, parte de este documental Las Revoluciones de Berta. Ahí hablaba de lo mismo que decías recién, ¿no? La triple dominación que sufren nuestros pueblos, el capitalismo, el patriarcado y el racismo, en este caso graficando por ahí o simplificando lo que bien venías detallando hace un rato. Quería preguntarte, cómo era Berta en el día a día, en el cotidiano. La conocemos como esa luchadora aguerrida de todas las batallas, contra todo y contra viento y marea, pero quizás conocer el costado por ahí más humano, ¿no? De tu madre, cómo era en el cotidiano, en el día a día, no sé, alguna cosa que nos quieras contar al respecto. Bueno, usted mencionaba un poco antes de que yo que sentía el ser hijo de Berta Cáceres. Digamos que en parte, claramente es una responsabilidad, también significa ser hijo de una lucha en sí, que va, trasciende incluso más allá de un ser humano. Entonces, ¿qué eso significaba un poco, mi mami? Sino que esa inseparabilidad de su pueblo. Entonces, yo creo que eso de que nos hayamos sentido tan cerca de ese pueblo y que seamos parte, tiene que ver con esos aprendizajes que nos fue dejando ella. Entonces que es imposible separarlo de la lucha hasta en la cotidianidad. Es algo que ella sintió siempre presente y que también lo siente presente. Y también dentro de esa sensibilidad por transformar el mundo, también está siempre presente la humanidad. Y esto, digamos que es una de las anécdotas también que era como que comentábamos entre nosotros como hijos también ahora, rememorándola un poco, que digamos mi mamá significaba eso de el ir el día a día a la calle si era necesario manifestarse a que la quemara el sol. Significaba eso de ir a las comunidades sin importar que hubiera que caminar 4 horas, que después uno terminara con dolor en la espalda, con dolor en los pies y también al mismo tiempo ser madre. O sea, nosotros, por ejemplo, acompañarla también a eso, digamos que eso fue trascendental. Y también significaba, por ejemplo, que si estaba un perro en la calle, ella se preocupaba por sacarle la comida y dejarle la comida. Eso de que, digamos, que mi mami, que se ha visto también como algo, digamos, tan importante, tiene que ver con que muchos niños y niñas de la comunidad también de alguna manera la sintieron y la sienten como madre. También otras la sienten como abuela, otros la sienten como hermana. Entonces fue como esa creación, digamos, de ese nexo tan profundo. Yo creo que también eso significa también mi mami. Y también significa, digamos, la rebeldía, digamos, esa necesidad de seguir transformando el mundo, de seguir, digamos, construyéndonos, porque, digamos, por ejemplo, si uno se pone a pensar, también el COPIN significa mucho lo que es mi mami, y significa una organización que fue transformándose mucho, digamos, por ejemplo, eso de que yo les comentaba, de ir entendiendo todas estas luchas, no es que es algo de la noche a la mañana, sino que fue un trabajo difícil, que es constante. Entonces también significa eso, digamos, esa transformación constante, esa autocrítica, eso de seguir, digamos, con eso, con las utopías, a pesar, digamos, de que las condiciones sean tremendamente difíciles. Entonces creo que eso significa mi madre. Y para América Latina, ¿qué crees tú que puede, digamos, qué enseñanzas nos deja la lucha de tu mami y también la lucha de todo el COPIN para estas situaciones que tú mismo decías que no solo sean en Honduras, sino que las encontramos en otros países, en otras comunidades y en otras realidades de América Latina? Claro, yo creo que, digamos, ella también con su ejemplo de, digamos, sensibilizarse frente a otras luchas que se están llevando adelante en diferentes lugares, digamos que también parte de lo que haya sido, digamos, tan reconocida tiene que ver con eso de que de comprometerse con las luchas de América Latina, tiene que ver con eso de entender que nuestro proceso de liberación trasciende fronteras. O sea, no es una cuestión de, digamos, de limitarnos en lo que se nos ha impuesto también, porque esas fronteras también se nos han impuesto. Entonces eso de ir rompiendo, de ir, creando esos lazos de solidaridad, yo creo que también ha sido muy importante. Y creo que cuando nosotros sentimos que nos acompañan tantos pueblos, creo que es también una de las maneras donde la sentimos justamente ella presente, digamos, porque eso significó también. Y esa sensibilidad tan grande de asumir esas luchas que también parecen lejanas, eso que hablaba con Gerardo recién, eso de que, digamos, nosotros también podemos pensar a Honduras como un país que no tiene trascendencia para el resto del mundo, que, digamos, se queda ahí, pero también eso de ir viendo estas luchas, cómo se parecen, cómo nos parecemos, por ejemplo, también de ir viendo cómo el golpe de Estado en Honduras también significó golpes de Estado después para el resto de países de América Latina. Eso también, digamos, que evidencia también eso de que las formas de opresión nos trascienden y por eso también nos tienen que trascender las fronteras, nuestras maneras de llevar esta resistencia. Claro, entonces, aprender creo que de las experiencias de pasadas, incluso del pasado cercano, claro, que claramente se van a seguir dando en nuestros contextos. Claro, entonces ella lleva eso adelante también con su ejemplo, entonces creo que eso también es sumamente importante para nuestro proceso de América Latina. Uh-huh. Justamente romper aquellas fronteras, burlarnos de aquellas fronteras que nos han impuesto, es una de las razones de este programa y Berta fue una de las que mejor lo llevó a la práctica. Vamos a seguir homenajeando a lo largo de este programa a nuestra Berta Cáceres, acá con Salvador Zúñiga, uno de sus hijos, el hijo menor. También vamos a estar conversando sobre otras cosas en lo que nos queda de programa. Tenemos la columna de historia en un rato también y mucho más al sur del Río Bravo. Honduras, el pueblo está contigo. Honduras, pueblo que no calla. Honduras, resiste en la batalla. Pa' que vuelva aquel que no te falla. Honduras, el pueblo está contigo. Bueno, Lupita, le toca en este momento sacarse el traje de conductora del programa y ponerse su traje habitual de columnista. Ay, sí, yo en este ya estoy, pero bien, bien, bien canchera, como dicen aquí. Esto, mira, y igual lo puedo relacionar un poquito con lo que acabamos de hablar. A ver. Porque me gustaba eso que decía Salvador, como de ¿no? De pensarnos sin fronteras, de pensarnos desde esa sensibilidad y, ¿por qué no?, desde el amor. ¿Y qué hay mejor que el amor que la amistad? A pesar de la bronca, el sufrimiento y el dolor que nos atraviesa por todas estas situaciones, tratamos de transformar todo eso en alegría, en amor, en pasión y en amistad. Llega la columna de nuestra latinoamericanóloga. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, ya llega al equipo Pachamama. Ajá, esa cortina quiere decir que... Esa cortina quiere decir que vamos a tener un aporte. Vamos a continuar con las aventuras del Comandante Latinoamérica. Pero antes... ¡Vuelve el Comandante Latinoamérica! Antes, quería seguir con mis reflexiones sobre la amistad un poquito, si me dejas, Jera. Por favor, los micrófonos son suyos. Porque yo quiero resaltar una cosa, que a esto voy cuando decimos que los latinoamericanos tenemos tanto para aportar al mundo. Tenemos una idiosincrasia tan hermosa. Obviamente también tenemos nuestras cositas, pero en esencia. Fíjate que estamos aquí celebrando, el 20 de julio se celebró en Perú, en Chile, en Brasil, en Uruguay y en Argentina el Día del Amigo. ¿En qué países? Perú, Chile, Brasil, Uruguay y Argentina. Ah, mire usted. Pero no solo eso, sino que en unos días se va a festejar en Bolivia y en otros días, el 30 de julio, se va a festejar en Paraguay. Casi todo el cono sur está celebrando por estos días el Día del Amigo, de la Amiga, de la Amistad. De la Amistad. De la Amistad. Pero no solo eso, yo quiero que sepas, Jera, que la iniciativa de festejar el Día del Amigo a nivel mundial, ¿sabes de dónde surgió? ¿No es la llegada de... la supuesta llegada del hombre yanqui a la luna? Esa es una, pero la otra... Esa es la versión oficial, usted tiene la otra. Festejar el Día Internacional de la Amistad fue una iniciativa de Paraguay, que viene luchando desde 1958 para que este día sea mundial. Y recién ahorita nomás en el 2011 se fue aprobado por las Naciones Unidas. Vean esto, el Día Mundial de la Amistad fue propuesto por un latinoamericano, por latinoamericanos. Incluso este odontólogo argentino que lo propuso por el Día de la Llegada a la Luna, que es un poco, bueno, podemos estar en desacuerdo, pero un argentino también fue el que propuso el Día de la Amistad. Quiero dejar esa reflexión. Quienes proponemos que la amistad tenga un día mundial para ser festejado somos los latinoamericanos. Porque ¿qué hay mejor? ¿Qué es lo que más le gusta un latinoamericano que no es sentirse acompañado? Otro latinoamericano. Lo mejor por un latinoamericano, ya lo hemos dicho, es otro latinoamericano. Nada mejor. Porque nosotros sí sabemos rescatar el valor de la amistad. ¿Por qué? Un grupo de amigos es nuestro sostén, son nuestros hermanos por elección. Y eso creo que nosotros, si lo venimos repitiendo y ahora lo seguimos repitiendo aquí con Salvador, eso es lo que nosotros tenemos que tener. Bien. Ese grupo de hermanos. Más allá de esta llegada del hombre a la luna, esa imagen famosa que algunos la ponen en duda incluso, si fue verdad o no, usted dice que tiene una impronta latinoamericanista. Y otro de los grandes aportes latinoamericanos que han sido ocultados por grandes grupos de poder mundiales. Pero, y estaba pensando estas cosas, Jera, sobre la amistad, y no va que llega un audio misterioso aquí al WhatsApp de la radio. ¿Lo chequeó? ¿Lo revisó? Lo chequeamos aquí con Álvaro. Un audio de esos misteriosos que nos suelen llegar y que a Álvaro lo confunden tanto porque hay que bajarlo del WhatsApp. Álvaro, llegó a bajar ese audio misterioso. No tenía virus, nada. Ajá. Dice que no, Álvaro. Así que parece que también podemos reflexionar sobre la amistad teniendo al Comandante Latinoamérica con nosotros. ¿Le damos play a ese audio? Le damos play. cuando Tupac Álvaro lo desee. En las anteriores aventuras del comandante Latinoamérica, seguimos a nuestro héroe por toda la patria grande. Su misión: convocar a la Liga de la Justicia Social, un grupo de hermanos latinoamericanos con grandes poderes que lucharán contra la explotación, el racismo, el patriarcado y el imperialismo. Luego de incansables meses de búsqueda, el comandante Latinoamérica ha podido reunir a los cuatro mejores superhéroes y superheroínas de América Latina. ¡Conozcámoslos! El Niño Amazonas. Nacido en la frontera entre Brasil y Perú, el Niño Amazonas fue desde pequeño un pescador precoz y habilidoso. Su vida era la de cualquier niño, hasta que quedó atrapado en una red debajo de las aguas del río más caudaloso del mundo. Las horas que estuvo allí abajo le provocaron una mutación genética. Su piel puede soportar las bajas temperaturas del agua, sus órganos resistir la presión de las profundidades y su sistema respiratorio capaz de extraer oxígeno del agua. El Niño Amazonas es capaz de moverse por el agua como un pez, conectando toda Latinoamérica a través de sus afluentes y cenotes subterráneos. Puede comunicarse con los peces y tiene como fieles aliados a todos los pescadores de la región. Hombre Quetzal, también conocido como Ave de la Libertad, es el único sobreviviente de una comunidad maya en Guatemala, masacrada en su tierna infancia. Su afán de venganza contra los poderosos, responsables de las masacres a los pueblos originarios, lo llevaron a desarrollar su mayor poder, su intelecto. Así es, Hombre Quetzal no tiene superpoderes, pero se ha entrenado física y mentalmente para ser un superhombre. Vistiendo un traje de colores brillantes y vibrantes, el Hombre Quetzal utilizará todos los conocimientos de sus antepasados para crear sus armas y herramientas. ¡Super Chola! Nacida en algún lugar de los Andes, adquirió sus poderes al encontrarse con una momia inca mientras pastaba las alpacas. Esta momia milenaria tenía un amuleto que llamó poderosamente la atención de la muchacha. Era el collar que contenía la esencia de la última Akla. Usando este amuleto, Super Chola adquiere todos sus poderes. Un traje ancestral que puede transformarse a su antojo. Su falda crece hasta enredar a sus enemigos. Su sombrero es un arma mortal al ser arrojada. Su aguayo puede guardar innumerables cosas de tamaños increíbles. Posee una gran resistencia. Puede sostener 100 veces su peso y su aliento de coca es hipnotizador. ¡Foco! Esta superheroína era la encargada de los explosivos del grupo que atravesó la Sierra Maestra. Sufrió un grave accidente cuando un rayo cayó sobre su improvisado laboratorio de explosivos. Los polvos explosivos entraron en su torrente sanguíneo y desde entonces tiene la habilidad de desintegrarse en una explosión, estallar y reintegrarse. Ha estado en la primera fila de todos los procesos revolucionarios latinoamericanos, pero esta vez la lucha será diferente. ¡La Liga de la Justicia Social! Reunidos en alguna de sus guaridas secretas, ellos discuten la mejor manera de salvar a América Latina de las manos del villano Vendepatria. Y se hacen un juramento. ¡Unidos a Patria Grande! ¡Unidos por la Patria Grande! ¡Unidos por la Patria Grande, ya! ¡Unidos por la Patria Grande! ¡Unidos por la Patria Grande! Todavía hay esperanza para todos nosotros, gracias a estos super amigos nuestroamericanos. Se cortó abruptamente terminó, el audio. Terminó, se ve. Ay, estoy... Muy buena la nueva aventura, se agrandó la Superliga, ¿cómo es? No es la liga acá de fútbol, nada que ver. La Liga de la Justicia Social. La Liga de la Justicia Social. Ya no solo tenemos al comandante Latinoamérica, sino que tenemos a el Niño Amazonas, ¿Cómo es? El Hombre Quetzal. El Hombre Quetzal. Super Chola. Super Chola me encanta. Es Super la, Chola la, ya la conocíamos. Es la heroína, mi superheroína favorita. Y Foco. La y nueva, Foco. También otra superheroína. Otra nueva heroína. Bueno, se agrandó la liga de superhéroes latinoamericanos, Lupita. Y es que el comandante de Latinoamérica entendió que él también tenía que tener su grupo de super amigos para combatir. Porque solo no puede hacer nada. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, esto fue ¡Hay Equipo Pachamama! Muy bien, Lupita, qué bueno que el comandante de Latinoamérica siga eligiendo al sur del Río Bravo para que podamos difundir sus aventuras. Evidentemente agradecemos esta mano misteriosa que nos manda los audios. Intentamos con Álvaro rastrear el número, pero nos dio, no sé si tú lo sabes explicar mejor, Álvaro, pero como una IP desconocida que no pudimos rastrear. Aquí hay inteligencia sofisticadísima. Álvaro, ¿usted qué sabe ahí un poco más de tecnología? Sí, a mí me parece que sí, es muy raro lo que pasó. Me parece que es lo mandaron a través de la Deep Web, que es como una parte de internet muy, muy extraña y profunda y misteriosa que se usa para cosas como por ejemplo traficar niños, cosas así, pero también para este tipo de cosas que uno... Con mejores fines, ¿no? Me imagino, con mejores fines. Claro, con fines por ahí más nobles, pero igual de misteriosos. La luz dentro de la Deep Web, podríamos decir. Pasaba el comandante de Latinoamérica, pasaba la columna de Lupita y seguimos rescatando nuestras raíces. En un rato llega la columna de Huellas en el Mar, de Rescate Histórico. En un rato seguimos rescatando nuestras noticias, lo que está pasando en América Latina y el Caribe, y es momento de seguir rescatando nuestra cultura. En este caso nos vamos a ir a la pausa, ¿con qué, Lupita? Con un poema que me crucé, que mira, me lo pasó mi madre, y la verdad que me ha parecido increíble para esto de celebrar la amistad, de celebrar también América Latina a pesar de sus sombras, y ver, también intentar ser un poco de luz en la Deep Web de América Latina, con un poema de Nicomedes Santa Cruz, que justamente se llama América Latina. Nicomedes Santa Cruz, poeta peruano, que otro latinoamericanólogo también en este caso. Mientras Tupac Álvaro sigue comiendo bizcocho sin parar desde que empezó el programa, mientras nosotros mejoramos el mate, un poquito de cultura popular latinoamericana, poesía por primera vez. Poesía por primera vez, pero no la última. No la última. Poesía nuestroamericana con Nicomedes Santa Cruz, América Latina. América Latina. Mi cuate, mi socio, mi hermano, aparcero, camarado, compañero, mi tata, mi hijito, paisano. He aquí mis vecinos, he aquí mis hermanos. Las mismas caras latinoamericanas de cualquier punto de América Latina. Indoblanquinegros, blanquinegrindios y negrindoblancos. Rubias bembonas, indios barbudos y negros lacios. Todos se quejan. ¡Ah, si en mi país no hubiese tanta política! ¡Ah, si en mi país no hubiera gente paleolítica! ¡Ah, si en mi país no hubiese militarismo, ni oligarquía, ni chauvinismo, ni burocracia, ni hipocresía, ni clerecía, ni antropofagia! ¡Ah, si en mi país! Alguien pregunta de dónde soy, yo no respondo lo siguiente. Nací cerca de Cusco, admiro a Puebla. Me inspira el ron de las Antillas, canto con voz argentina. Creo en Santa Rosa de Lima y en los orichás de Bahía. Yo no coloreé mi continente, ni pinté verde a Brasil, amarillo Perú, roja Bolivia. Yo no tracé líneas territoriales separando al hermano del hermano. Poso la frente sobre Río Bravo. Me afirmo pétreo sobre el Cabo de Hornos. Hundo mi brazo izquierdo en el Pacífico y sumerjo mi diestra en el Atlántico. Por las costas de Oriente y Occidente, 200 millas entro a cada océano. Sumerjo mano y mano y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano. Ya regresa al sur del Río Bravo. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo, segunda mitad, segundo tiempo, todo lo que tuvimos y todo lo que nos falta, Lupita, todavía. Uf, mira, que todavía no queda. Las huellas en el mar de Martín Obregón y seguir parloteando aquí con Salvador. Así es, Salvador Zúñiga, hijo de Berta, nos va a estar acompañando hasta el final del programa. Tenemos mucha música, muchas cosas más para compartir. Las vías de comunicación rápidamente para quienes quieran enviar algún mensaje, algún saludo, alguna crítica, algo. Sí, por las redes sociales. Pueden comunicarse por Facebook a facebook.com/alsurdelriobravo o por Twitter a @surdelriobravo. Si son un poco vintage y todavía les gusta usar el teléfono, nos pueden llamar al 451-6917 o si son más modernos, mandarnos un WhatsApp al 221-670-5190. Le anteponen el +54 si no están en la Argentina, +54 221-670-5190, mientras... Ya se va acomodando de a poco Martín para su columna de rescate histórico. Momento de viajar. ¿Hacemos un viajecito corto, le parece? Tengo ganas de ir a Brasil porque aquí hace mucho frío. Nos vamos informativamente a Brasil. Noticias al sur del Río Bravo. Quiero el agudo de Álvaro. ¿Tendré el honor? ¿No se anima Tupac? ¿Usted, Lupita? ¡Ah, no! ¿Qué quieres también, Gera, que cante? Yo le meto el grave y usted el agudo. Gera, yo quiero que la gente siga escuchando al sur del Río Bravo. Como dicen en Brasil, primeramente, fora Temer. Ante todo, porque parece que las cosas sí están calientes allá por Brasil y no por la temperatura. Así es, las centrales sindicales de Brasil realizaron el primer acto unitario desde que asumió el gobierno interino y legítimo de Michel Temer. Sí, la protesta se realizó en la Avenida Paulista. No sé si tú conoces Sao Paulo, pero para que te ubiques grande, al frente... la Avenida Paulista, entra un bocha de gente. Ahí enfrente al Banco Central de San Pablo. Y tuvo como principales ejes el creciente desempleo y la política de altísimas tasas de interés que impulsa el recientemente creado Comité de Política Monetaria. Como decíamos, fue la primera protesta conjunta de las seis sindicales centrales sindicales reconocidas formalmente en Brasil, la CCB, la CTB, la CUT, Fuerza Sindical, Nova Central y la UGT. Todos los discursos estuvieron centrados en esto del creciente desempleo y sobre todo en la política económica como factor clave en el estancamiento de la economía brasileña. Sí, y Sergio Nobre, el secretario general del CUT, afirmó que lo que se viene es una agenda de precarización. Precarización. Precarización para Brasil. Otro que habló fue João Gonçalves, él es dirigente de Fuerza Sindical, dijo, para nosotros es un acto simbólico porque retomamos la unidad en la acción, eso es lo más importante. Las centrales sindicales brasileñas acordaron realizar un encuentro nacional el próximo martes, ahí van a definir las próximas acciones conjuntas y van a discutir un documento contra lo que denominan un fuerte ataque a los derechos de los trabajadores. También van a elevar propuestas para que el país retome el crecimiento económico. Sí, según Nobre, el secretario general de la CUT, el documento se va a referir a las preocupaciones con las medidas tomadas por el gobierno interino, como la reforma del Seguro Social, el proyecto de terciarización y las privatizaciones. Eso es lo que ha puesto en denominador común a los sindicatos brasileños. Siguiendo con la agenda popular, la agenda de lucha y resistencia, hay que decir que diversos movimientos sociales brasileños realizaron en Río de Janeiro un inédito Tribunal Internacional por la Democracia. La idea fue que expertos internacionales y especialistas en derechos humanos juzguen la nueva modalidad de golpe de Estado en curso en Brasil. Sí, el proceso es más bien simbólico, pero siguió todas las etapas de un juicio tradicional. Y está inspirado en el llamado Tribunal Russell, que juzgó en la década de 60 los crímenes cometidos por Estados Unidos en la Guerra de Vietnam. Este juicio sentenció finalmente que en Brasil el impeachment significa un golpe de Estado, que el proceso de destitución de Dilma tuvo como causa principal un golpe institucional en Brasil. Eso sentenció este tribunal simbólico en un evento organizado por la Vía Campesina, el Frente Brasil Popular y el Frente Juristas por la Democracia. Sí, y asimismo vamos a escuchar un audio del Tribunal Internacional. Vamos a escuchar a Carol Proner, jurista, y a Roberto Amaral, intelectual. El impeachment es muy difícil de entender. Tiene una cantidad de elementos complejos que pasan por lo jurídico, lo político, también por el sistema de corrupción que estamos viviendo y no tenemos cómo explicarlo de manera clara. Del punto de vista internacional, eso es muy chocante para una democracia que venía construyendo y consolidándose durante 35 años, desde la democratización y de repente decae al punto de ser golpeada. Buscamos denunciar ese proceso mostrando que estamos enfrentando no solo una destitución, sino la instalación en Brasil de un proyecto antipopular que quiere revertir los derechos y garantías individuales, de las garantías de los trabajadores y de las garantías constitucionales. El proyecto busca abrir la economía brasileña, retirar el presal que es la base de nuestro desarrollo nacional. Es un proceso muy profundo que incluso busca interferir en nuestras relaciones internacionales. Bien, escuchamos ahí las sentencias de los activistas de derechos humanos, expertos que estuvieron participando en este Tribunal Internacional por la Democracia en Brasil. Un hecho simbólico, si se quiere, pero que también sirve de presión para llevarle esta sentencia tanto al Tribunal Supremo Brasileño como al Senado, donde se está discutiendo el juicio político a Dilma, que va a tener su veredicto final cerca de finales de agosto. Todavía no se sabe si antes o después de los Juegos Olímpicos. Todo indica que por esos días finales de las Olimpiadas de Río de Janeiro o unos días después, el Senado brasileño va a definir si Dilma retorna al gobierno o si finalmente se la destituye. En todo caso, lo importante será no quedarnos ni quietos ni callados y seguir denunciando que en Brasil hubo un golpe de Estado. Y seguimos diciendo, ante todo, Fora Temer. Vamos a ver si Julián, nuestro productor ocasional, se anima a cantar Fora Temer. Póngala, Tupac Álvaro. Justo el chico te acaba de dar un mate, Jera, y ya lo estás haciendo sufrir. Déjalo en paz, pobre. Vamos, vamos, Juli, usted puede. Fora Temer. Bien, me gustó la actitud. Bien, la actitud. Pasaba las noticias do Brasil y es momento de viajar en el tiempo. Y recolectar las huellas en el mar. Huellas en el mar. Historias olvidadas de nuestra región. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Bienvenido, Martín Obregón, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Lo veo como medio aplacado, entre dormido, cansado, con frío. Cansado. Le están pegando duro las vacaciones de invierno. Sí, con frío no, porque hoy tenemos un día agradable. Un poco mejor. Sí, ajá, agradable, con sol. Bien. Temperatura en torno a los 10 grados. Mira. Está más que bien. Sabe de todo este hombre, ¿eh? Hasta el es un clima. Meteorólogo aquí. Por historiador y meteorólogo. A esta hora, no sé antes qué habrá pasado. Bueno, ¿su vida todo tranquilo? Sí, todo tranquilo. ¿Nos va a llevar a dónde y a cuándo? Vamos a ir a Perú, un país al que no habíamos ido, por lo menos en el marco de esta sección histórica. Y bueno, yo diría que a la segunda mitad del siglo XX, pero fundamentalmente a los años 60, podríamos decir, ¿no? Fines de los años 50, mediados de los años 60, como núcleo por ahí duro de la historia que vamos a contar. ¿Contexto en esa época breve, peruano, latinoamericano? Y en realidad, sí, vamos a hablar de Hugo Blanco, que es uno de los referentes más importantes, podríamos decir, de las luchas campesinas e indígenas en los Andes peruanos desde fines de los 50. Contexto bastante particular, sobre todo en las zonas rurales, donde, bueno, podríamos decir que nos encontramos con situaciones cuasi feudales, ¿no? Desde el punto de vista de las relaciones de producción y demás. Entonces, esa situación particular que vivían los campesinos peruanos, vivían, podríamos decir, entre comillas, ¿no? Porque muchas de las situaciones todavía persisten. Bueno, fueron objeto de una serie de luchas muy importantes, sobre todo desde fines de los 50 y primera mitad de los 60, que tuvieron como referente fundamental a este personaje, Hugo Blanco. ¿Quién es? Porque todavía vive. Todavía vive Hugo Blanco, referente, ¿no? Sigue siendo para las luchas norteamericanas. Exactamente. ¿Qué fue lo que hizo o se encargó de impulsar en aquella época? En realidad, digamos, Blanco nació en Cusco en 1934. Y tiene un pasado, podríamos decir, militante que de alguna manera encuentra en la ciudad de La Plata un punto de inflexión, ¿no? Él viene a La Plata en el año 54, siendo muy joven, para estudiar la carrera de agronomía. Esto por ahí es algo que no se conoce mucho. En realidad ya había tenido él una participación en las luchas estudiantiles en el colegio secundario al que asistía en la zona de Cusco, pero en el 54 llega a La Plata, estudia agronomía y ahí se vincula con un grupo trotskista. A partir de ahí, digamos, el trotskismo va a ser, desde el punto de vista ideológico, tal vez la matriz fundamental del pensamiento de Hugo Blanco, que editaba un periódico llamado Chipi Castillo. No estaba todavía. No, todavía no. Ajá. No tuvo influencias en Blanco. No, en Blanco no. Quienes ejercieron influencia sobre Hugo Blanco fueron digamos, los trotskistas de Nahuel Moreno, de Palabra Obrera. Ah, ahí va. Blanco, digamos, deja sus estudios de agronomía, algo que pasa muchas veces con los que se dedican a la militancia, ¿no? Que dejan de alguna manera sus estudios. No pasa siempre, pero yo conozco un par de casos en esa dirección. Y se incorpora como trabajador a un frigorífico, ¿no? Es decir, que ya de alguna manera cuenta con una experiencia interesante en el ámbito sindical y con una formación ideológica mucho más sólida en el momento en que regresa a Perú. Que él regresa a Perú en el año 58. Y ahí se vincula así con un partido trotskista, que es el Partido Obrero Revolucionario, el POR, Partido Obrero Revolucionario. Desde ese partido participa de lo que se llamó la bienvenida a Nixon. Bienvenida, entre comillas, ¿no? Cuando visita Perú y se organiza una serie de manifestaciones, digamos, en contra de su visita. Esto es en Lima, centralmente. Y a partir de ese momento lo que ocurre es que los servicios de inteligencia peruanos lo detectan, digamos, lo empiezan a seguir. Y el partido decide trasladar a Hugo Blanco desde la zona de Lima a la zona de Cusco, con el objetivo también de generar una mayor inserción entre los trabajadores. Ahí Blanco lo que hace es incorporarse, primero como trabajador y después como referente sindical, en lo que para nosotros sería el sindicato de los canillitas, digamos, ¿no? Pero en el contexto peruano es el sindicato de los vendedores de periódicos, hasta que consigue ser electo delegado. Esto, digamos, a fines de la década del 50. Ahí, de todas maneras, lo que ocurre es que Hugo Blanco empieza a ver que uno de los sectores más activos desde el punto de vista de las luchas sociales, digamos, y de la resistencia, es un sector campesino, que está ubicado en los valles de Convención y Lares, en lo que sería, digamos, la zona de Cusco, y decide incorporarse como digamos, primero como trabajador y luego como dirigente sindical dentro de lo que va a ser la Confederación Campesina de Perú. Bueno, a partir de ahí empieza a promover, digamos, la consolidación o el fortalecimiento de las estructuras sindicales y se van a producir en esa zona una serie de levantamientos y de medidas de lucha que protagonizan, digamos, los campesinos y que van a tener a Blanco como referente. Acá un poco retomo lo que charlábamos al principio cuando ustedes me preguntaban cuál era el contexto y cuál era la situación. En esas zonas rurales, digamos, hay un dominio muy fuerte de algunos terratenientes y también de quienes eran llamados gamonales en la zona. No sé si han escuchado ustedes este término, ¿no? El término gamonal en realidad es un peruanismo. Hay quienes dicen que proviene de una planta, el gamón, que es una planta como muy resistente y que tiene características parasitarias, digamos, ¿no? Y se aplica fundamentalmente a quienes han accedido, digamos, a la tierra o a la posesión de la tierra en esa zona de Cusco y también en toda la zona de los Andes centrales en Perú, a partir de, digamos, el despojo de las tierras que pertenecían a las comunidades indígenas, ¿no? Y que ejercen ahí un dominio, podríamos decir, que tiene características feudales o cuasi feudales, en el sentido de que ellos son los encargados de aplicar la justicia, ellos tienen por sobre los campesinos una serie de prerrogativas, digamos, que de alguna manera remiten a esas formas características de la Edad Media. Esos son los gamonales. Los gamonales, ¿no? Incluso, por ejemplo, el tristemente célebre derecho de pernada, ¿no? En Perú, estamos hablando del siglo XX, estamos hablando del siglo XX peruano. Esto se consolidó, digamos, en la segunda mitad del 19 en Perú, pero recién se terminó, podríamos decir, con la reforma agraria de la revolución que encabezó Velasco Alvarado, ¿no? Estamos hablando del año 70. Lupita, ¿le gusta el término gamonal? Lo podemos empezar a utilizar, ¿no? Sí, sí, me gusta, así como, hay que decirlo con desprecio, gamonal, así bien, ¿cómo se dice? Pinche gamonal. Ajá, sí, ahí va. Sí, sí, maldito gamonal. Bueno, volvemos. Visceral. Volvemos a los 60 en Perú. Claro, en esos años, yo diría que entre... ¿Cuál fue el papel que cumplieron en el marco ahí de...? Entre el 58 y el 63 se da una serie de levantamientos campesinos que en la zona de Cusco, digamos, encuentran a Blanco como principal referente. Y después se expanden rápidamente por los Andes centrales. Por ejemplo, llegan a la zona del Cerro de Pasco. Ahí uno puede ver cómo esa historia después trasciende y de alguna manera se hace más conocida a partir de la obra literaria, fundamentalmente de Manuel Escorza, que escribe una saga fantástica de 5 novelas que se conoce esa saga como La Guerra Silenciosa, ¿no? Que después, bueno, sobre el final, si quieren, podemos repasar un poco cuáles son las 5 novelas, por si alguno quiere empezar a leerlas, ¿no? La primera, que es la más conocida, es Redoble por Rancas, y de alguna manera lo que hace Escorza es trabajar con hechos reales y darle a todas esas luchas de las comunidades indígenas, bueno, una forma de novela, ¿no? Donde muchos de los personajes que aparecen en las novelas son en realidad personajes anónimos y no tanto que formaron parte de todo ese ciclo de luchas populares en el Perú. Blanco es un referente muy importante en todo lo que ocurre en la zona de Cusco. Podríamos decir que las luchas comienzan en un primer momento con un carácter defensivo, en el sentido de lo que se busca es ponerle límite o ponerle coto al abuso de los gamonales, a los abusos y a la explotación, digamos, que llevan adelante los terratenientes y los hacendados, pero que a medida que los procesos de organización avanzan, se traslada, digamos, en el plano reivindicativo, la demanda, hacia el reclamo por la tierra y sobre todo por la propiedad de la tierra, ¿no? De hecho, se lleva adelante en esa zona una reforma agraria, de hecho, que más allá de la represión posterior, finalmente termina de alguna manera consolidándose en los años subsiguientes, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que desde el Estado peruano se responde con una represión muy, muy fuerte, muy violenta, sobre todo a partir del año 62. Bueno, y ahí Blanco un poco lo que plantea es empezar a constituir grupos de autodefensa, grupos de autodefensa armada, con el objetivo de resistir. Esta experiencia, digamos, en el caso de la zona cusqueña, dura poco porque en el año 63 Blanco es detenido. 3 años después va a ser juzgado. El tribunal militar que lo juzga, digamos, un sector quería condenarlo a muerte, pero lo que ocurre es que hay una enorme presión internacional en contra, y de alguna manera le cambian la pena y terminan condenándolo a 25 años de prisión. En el interín, podríamos decir, en el año 70, cuando triunfa el movimiento revolucionario de Velasco Alvarado, que uno podría ubicarlo dentro de un nacionalismo popular revolucionario, Blanco queda en libertad. El gobierno de Velasco Alvarado le ofrece ser funcionario del gobierno. Él, de alguna manera, declina la oferta. Es deportado a México en el 71. De México viene a la Argentina, pero en la Argentina había otra dictadura, ¿no? Entonces, nuevamente es deportado, en este caso, a Chile. En Chile, bajo el gobierno de Allende, permanece unos años allí, hasta que en el 73, nuevamente, otro golpe, el del 11 de septiembre, con Pinochet a la cabeza, él queda exiliado en la embajada de Suecia. Después va a vivir un tiempo en Suecia, digamos. Precursor de Julian Assange. Exactamente. Otra de las fronteras latinoamericanas que se borran, ¿no? Cuando son los límites de la represión no tienen fronteras tampoco. Exactamente. Bueno, en muchos exiliados latinoamericanos, por ejemplo, en Suecia, en Holanda, en esos países del norte de Europa, Blanco lleva ahí una tarea, podríamos decir, de denuncia, fundamentalmente, vinculado al tema de los derechos humanos, dando charlas también acerca del golpe en Chile, dando charlas acerca de la injerencia norteamericana y la participación del gobierno norteamericano en todos los golpes de Estado en la región, etcétera, hasta que logra finalmente volver a Perú. En realidad vuelve a Perú en el 76, lo vuelven a expulsar del país, vuelve en el 80 y en el 80 logra ser electo diputado por una fuerza de izquierda, el PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, y va a ser diputado hasta el año 85, ¿no? Y al mismo tiempo secretario de Derechos Humanos de la Confederación Campesina de Perú. También va a estar vinculado al tema de derechos humanos desde el Parlamento, digamos, desde la actividad legislativa. Y en el 90 nuevamente va a ser electo senador, en este caso, por Izquierda Unida, hasta que se produce en el 92 el autogolpe de Fujimori. Y ahí él va a seguir vinculado de alguna manera a diferentes temas hasta la actualidad, podríamos decir, que tienen que ver con reivindicaciones de los campesinos y de los indígenas, ¿no? Ya ganando desde, quizás, una impronta más intelectual, ¿no? Si se quiere. Sí, sí. Y además con toda la historia de lucha que tenía en sus espaldas, ¿no? Pero se convierte siempre un poco vinculado en un símbolo. Al campesinado, a los movimientos rurales. Siempre vinculado al campesinado y siempre vinculado a la lucha indígena, digamos. Él había publicado un libro anteriormente, en los años 70. Un libro que fue publicado en muchos países europeos y traducido a muchos idiomas, Tierra o Muerte, y hace poquito publicó otro que se llama Nosotros los Indios, ¿no? Donde un poco relata, bueno, todas las luchas que lo tuvieron como protagonista a él y, lógicamente, a todos los sectores que se movilizaron a lo largo de esos años, ¿no? Hoy por hoy dirige un periódico que se llama Lucha Indígena y desde los últimos años, bueno, se ha dedicado a la cuestión ambiental y a denunciar, podríamos decir, la explotación minera en Perú. En Perú, digamos, la minería a cielo abierto está causando estragos, ¿no? Y un poco el eje de la actuación política e intelectual de Blanco ha pasado por ahí, ¿no? Por la denuncia de lo que está pasando con las grandes corporaciones mineras, que, bueno, por eso yo les decía, hay evidentemente puntos de continuidad con el pasado, porque cuando se producen estas grandes luchas de los campesinos y de los indígenas en los Andes centrales, no tanto en la zona de Cusco, pero en la zona, digamos, central, en la zona del Cerro de Pasco, la lucha fundamental era contra una enorme compañía minera norteamericana, que era la Cerro de Pasco Corporation, ¿no? Que lo que buscaba era justamente despojar a los campesinos de la tierra con el objetivo de desarrollar la explotación minera en la región. Entonces, desde el 60, digamos, hasta la actualidad, hay como una línea de continuidad. Pasado la lucha campesina indígena en el Perú, personificada en uno de nuestros latinoamericanólogos, también Ángel Hugo Blanco Galdós, conocido tranquilamente como Hugo Blanco, en voz de Martín Obregón, que lamentablemente nos va a dejar por ahora, por otras obligaciones que va a empezar a tener, así que no vamos a llorar, Lupita. No, yo me estoy conteniendo, Jera, pero a mí las despedidas me parten el corazón. Te vi mal, Lupita, te vi mal durante toda la columna. Y es que yo te veo, te miro solo los ojitos desde aquí porque me tapa la computadora, y yo decía, ¿cómo vamos a perder a esta joya aquí del programa? Y bueno, pero ya prometí que no voy a llorar. No llore. Antes de despedirlo a Martín, lo dejamos para el bonus track de la columna Huellas en el Mar, y tiene que ver con el rescate histórico y una efeméride que sucedió por estos días en Centroamérica. Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Tema emblemático de aquella lucha sandinista de la revolución. Sandinista que cumplió por estos días 37 años. Hubo celebraciones en Managua, miles de personas estuvieron allí celebrando estos 37 años de derrocamiento a la larga dictadura somocista. Así que Martín nos va a hacer un muy breve comentario para cerrar esta efeméride, mientras recordamos los 37 años de la Revolución Sandinista. Así es, un hecho que, bueno, que podríamos decir que sacudió a América Latina en un contexto donde todavía la Guerra Fría tenía mucho peso, y que se convirtió prácticamente en un emblema para la izquierda latinoamericana, y podríamos decir en uno de los emblemas, sobre todo que permitieron la resistencia y los procesos de lucha en la dura etapa que se avecinaba, ¿no? Sobre todo en los años 90, ¿no? Cuando en un contexto de retroceso de experiencias de ese tipo, bueno, la revolución nicaragüense aparecía como tal vez como una de las últimas victorias fuertes y con un claro contenido simbólico, ¿no? En los 80, por ejemplo, durante toda esa década del 80, si bien lógicamente la revolución cubana seguía marcando el camino, bueno, la más reciente, digamos, y la que por ahí funcionaba un poco como punto de referencia para el continente, me parece que fue la revolución nicaragüense. ¿Qué le parece? Se la tiramos hacia el voleo sin avisarle ni nada, y ahí hizo magia como siempre y nos trajo parte de nuestra historia, de nuestra memoria histórica, el rescate de Huellas en el Mar, Martín Obregón, que hoy está haciendo por ahora, como dijo Chávez alguna vez, su última columna, pero que esperemos que en algún momento pueda regresar al sur de Río Bravo. Gracias, Martín, en serio, por gracias todo lo que nos has aportado a lo largo de este año y medio. Y todavía me debe un tango, es lo único que voy a decir. Mira, te voy a decir una cosa. Me llegó el rumor de que dentro de un mes más o menos vuelve a abrir esa milonga en la que vamos a bailar finalmente ese tango. Bien, aquí pongo el juramento, en un mes les voy a venir a contar cómo fue bailar el tango con Martín Obregón. Pasaba nuestro querido Martín Obregón, Huellas en el Mar. Nos vamos a escuchar unos segunditos, un poquito de música. Al regreso vuelve Salvador Zúñiga, hijo de Berta Cáceres, para acompañarnos hasta el final del programa. Y esta versión de un tema emblemático de esta época y de los 37 años de la Revolución Sandinista, el tema clásico de Carlos Mejía Godoy, Nicaragua, Nicaragüita, pero esta vez versionado por la banda Basotti. Más dulcita de la mielita de Tamaca, pero ahora que ya sos libre, Nicaragua, yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragua, yo te quiero mucho más. mucho regresa al sur del río Bravo. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta, FM 106.3. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves, a las 11 de la mañana, yoga. A las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 4 de la tarde, swing circense. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo. Continuamos viajando hacia Honduras. Sigue con nosotros Salvador Zúñiga, activista hondureño del COPIN. Hijo de Berta. Antes, ¿tenemos un mensajito por ahí? Sí, tenemos un mensajito de nuestra oyente fiel, Nilda. Nuestra madrina. Nuestra madrina, que a pesar de que esta vez no pudo sintonizarnos, nos dice que el cariño siempre será el mismo. Un abrazo tan grande como se pueda. Así que le devolvemos ese abrazo siempre tan amoroso que nos manda, con el doble de amor. Fuerte abrazo para nuestra querida Nilda. Bueno, Salva, continuamos hablando de Honduras y hablando de nuestras huellas, de nuestras raíces, también hacer mención, ¿no?, a la resistencia hondureña, que no arranca ahora y que tampoco arrancó hace 7 años, sino que viene de larga data. Sí, digamos que es importante decir esto porque es una historia que atraviesa también América Latina, digamos esa historia de colonización, y digamos que cuando nosotros hablamos que estamos luchando frente al racismo, contra el capitalismo, contra el patriarcado, y mencionamos el colonialismo, digamos que me gustaría aclarar un poco por qué hablamos de colonialismo ahora, que aparentemente ya pasaron 500 años desde ese momento. Cuando nosotros pensamos en colonialismo, significa el despojo de nuestros territorios, el miedo a asumir nuestra identidad, nuestras creencias. Digamos, es una, digamos, eso de el llamado al miedo de la imposición. También ser, digamos, que otros países y otros imperios se sientan dueños de nosotros. Entonces, esa situación, digamos, se sigue repitiendo. Y un poco también para relacionarlo con lo que se estaba tratando recientemente, también para hablar de, digamos, de la conmemoración de la revolución sandinista, cuando, digamos, uno comenta, digamos, con los países de Nicaragua, El Salvador y de Guatemala, de que por qué se conocía Honduras. Lo que más se sabe es, van a responder que se conoce Honduras porque desde ahí venían los contras, desde ahí era el sitio de apoyo de Estados Unidos. Y la base de Palmerola fue quizás el centro de operaciones de los contra nicaragüenses. Entonces, digamos que eso es por lo que se reconoce a Honduras, por esa fuertísima presencia de la humanidad. Claro, esa fuertísima presencia militar de Estados Unidos. Entonces, que esa cuestión de pensar a los territorios como colonias sigue estando presentes, digamos que se evidencia, digamos, en parte de esa presencia militar, y también se evidencia, digamos, la imposición, digamos, de todos estos proyectos extractivos, de la presencia de esas multinacionales que siguen teniendo presencia. Y también aquí un poco también me gustaría retomar lo que decía Lupita, eso de que ya pensando que estamos cercanos de que pasó el Día de la Amistad, también un poco de pensarnos, o sea, de realmente qué es lo que nos mueve en esta situación en la que nos encontramos en Honduras actualmente, que estamos en una situación tremendamente difícil, digamos, que podríamos pensar de desesperanza, de situación de represión, de miedo. Y aquí creo que tenemos, digamos, como para pensarnos, primero a partir de esa resistencia que tiene esos 500 años, que tenemos el ejemplo de Lempira, de Iselaca, de Tempica, que ya fueron, líderes indígenas que demostraron, digamos, esa fortaleza, esa determinación por defender los territorios, por defender la vida, por defender esas cosmovisiones. Así que ese peso ancestral que también recae sobre nosotros, entonces nos sentimos también obligados y obligadas a seguir con ese camino de defensa de la vida. Y con alegría. Y con alegría, por supuesto. Entonces que, digamos, nuestro sueño sigue en pie, ese sueño de libertad, de poder también reconocernos, digamos, como pueblo indígena, que, digamos, también es un proceso, porque, digamos, que en Honduras, también siempre me gusta decirlo, durante mucho tiempo se dijo que no existían pueblos indígenas, o sea, digamos, todos somos mestizos. Entonces eso de decir y autorreconocerse como parte de un pueblo indígena era una cuestión tremendamente difícil, que significaba también exponerse al racismo, a exponerse de que se tiene el prototipo de, se decía, indio tonto, o es digamos que esas cosas son muy comunes dentro de Honduras. Entonces, que ha sido, digamos, un proceso difícil. Entonces, que, digamos, ese sueño de libertad, de esperanza, de transformación por el mundo, creo que realmente nos mueve. Y que, digamos, que frente, digamos, a estas situaciones de asesinatos que realmente podrían llamarnos el miedo, entonces que nosotros tenemos eso, esa alegría. Y otra cuestión que también es importante decirlo es que no es que no nos duele que nos arranquen compañeros y compañeras, sino que eso es un golpe tremendo para nosotros y nosotras. Pero que nosotros asumimos justamente ese ejemplo y, digamos, esa fuerza y esa determinación y esa alegría que también transmitieron cuando los teníamos de cuerpo presentes, los seguimos sintiendo presentes. Entonces, por lo tanto, seguimos, digamos, con ese espíritu de ellos y ellas. Entonces, por lo tanto, digamos que no nos arrebataron a esos compañeros y compañeras. Hablabas de Estados Unidos y Honduras como centro de operaciones casi militar del norte en América Latina. Hablabas también de una tradición de lucha, de resistencia del pueblo hondureño desde Morazán y bueno, toda la tradición de lucha hondureña. que tuvo después del golpe también un florecimiento, ¿no? Con la conformación del Frente Nacional de Resistencia Popular, un inédito proceso también de organización y lucha, que luego tuvo sus idas y venidas, la conformación del Partido Libre por una parte de la resistencia hondureña, las elecciones que se perdieron, y la continuidad del golpe en el actual gobierno. ¿Cómo están hoy las organizaciones populares, el movimiento social hondureño, de cara a lo que está viviendo? ¿Cuáles son los debates que se están dando también en torno a esto de la disputa institucional o no? Bueno, ¿cuál es la realidad que está viviendo hoy el movimiento popular, la izquierda en general y el progresismo en Honduras? Bueno, es una pregunta, digamos, que es bastante difícil, digamos, que se puede abordar de muchos lugares. Creo que, eso de que ese surgimiento, digamos, del Frente Nacional de Resistencia Popular frente al golpe de Estado, digamos, que ya tiene toda esa historia, digamos, de resistencia que comentaba recién, de eso de la colonización. Y también lo que ya comentaba también recientemente, eso de que el Frente Nacional de Resistencia Popular implica ese reconocimiento de la pluralidad, de la heterogeneidad, digamos, de personas que tienen diferentes maneras de entender las transformaciones sociales. En este momento estamos en una situación bastante difícil, que viene en gran parte, digamos, por la situación de represión, la situación de crisis que se está viviendo en Honduras. Y aquí ha surgido, digamos, el tema también de pensar también la vía electoral como una alternativa. Digamos, ha sido una cuestión bastante debatida, digamos, también por parte del COPIN, por varias cuestiones. Digamos que nosotros entendemos que la vía electoral puede ser una herramienta más de lucha. Nosotros, digamos que no pensamos que la vía electoral tiene que ser la vía de pensar una transformación real y profunda, que implica también eso de tener que encajar de alguna manera en un partido, digamos, tradicional. Entonces que nosotros entendemos que lo fundamental y digamos un lugar donde tenemos que pensar el punto de partida de un movimiento revolucionario tiene que ser desde las bases, que son las personas de las comunidades, los trabajadores, trabajadoras, mujeres que han vivido las represiones de este sistema y que en ellos es justamente donde tenemos que ver la esperanza y que también nos dan la esperanza de una transformación real. Y también, digamos, de otro punto donde debatimos mucho este tema de la vía electoral, es por eso de que yo les comentaba que a pesar de que del golpe de Estado ya pasaron 7 años, el golpe de Estado sigue estando presente de muchísimas maneras. Y sigue estando también presente en las instituciones que están en este gobierno actualmente. Entonces que, por ejemplo, confiar en un tribunal supremo electoral, digamos que al menos desde nosotros no creemos realmente, o sea... Claro, que sabemos que no es imparcial, digamos. Claro, y que, o sea, más allá de... siguen, digamos, atrás de este gobierno siguen estando los mismos que estuvieron atrás del golpe de Estado. Pero bueno, también respetamos que se opine de manera diferente también, digamos que eso también es importante, digamos que eso de que tenemos diferentes visiones y que no necesariamente tenemos que pensar igual. Entonces creo que simplemente nosotros nos lo compartimos y decidimos seguir, digamos, adelante y, digamos, concentrar con nuestras fuerzas las luchas más de base. Pero también eso de que les comentaba recientemente de ir entendiendo que esta lucha va más allá de las fronteras y por lo tanto eso de que la solidaridad ha sido, digamos, algo fundamental y que, digamos, que gracias a eso seguimos también resistiendo actualmente. Parte de los debates que se vienen dando a lo largo y ancho de nuestra América, ¿no? Esto de las organizaciones populares, cómo van madurando y algunos debates, y también tomando definiciones y saltos en cuanto a hacer experiencias en otros espacios como lo institucional. En este caso en Honduras hay un debate ahí todavía abierto. Lo importante es lo que decía Salvador, bueno, no dejar la lucha, no abandonar los espacios de resistencia, de organización popular en los territorios. Por ahí va un poco quizás la síntesis de lo que plantea el COPIN, ¿no? Claro, y un poco también otra cosa que me gustaría aclarar para que no quede así como en el aire, que, o sea, digamos, no hay ninguna comparación tampoco, digamos, en la visión, digamos, que tiene el Partido Libertad y Refundación, que, digamos, que sería lo que el partido que constituyó, digamos, una parte del Frente Nacional de Resistencia Popular, con la visión que tiene la ultraderecha de Honduras. Sí. Entonces, que eso, digamos, es importante decirlo, porque, o sea, no, digamos, no se puede plantear, digamos, el nivel de represión que existe, no se puede comparar con, digamos, con lo que aspiran, digamos, parte de los movimientos sociales. Entonces, eso sí me gustaría aclararlo para... En todo caso, reforzar los puntos de encuentro y de acuerdo y seguir avanzando desde lo positivo, digamos. Claro, y también eso es importante, también eso de empezar a seguir por ese camino de entendernos también como plurales. Creo que también eso es una de las cosas que tiene que volverse. Y digamos que también se ha logrado en este camino de exigencia de justicia por el asesinato de mi mamá y por el asesinato de los demás compañeros y compañeras del COPIN. Se ha logrado mucho eso de... digamos, en gran parte eso de la unidad de diferentes movimientos sociales, y también ha sido, digamos, que ha evidenciado, digamos, esta situación actual, que digamos que eso de que yo les comentaba de que es difícil concientizar tiene que ver con todo este aparato existente. Entonces yo creo que eso también ha sido importante, digamos, esta lucha por la justicia ha venido también en gran parte a unir diferentes sectores. Nos visita Salvador Zúñiga, militante activista hondureño, integrante del COPIN, hijo de Berta Cáceres. Tenemos un ratito más para conversar con él, pero mientras tanto hacemos un viajecito. Lupita, ¿qué le parece? Hacemos así un viajecito relámpago a Colombia, porque hay novedades. Nos vamos para Colombia rápidamente. Colombia, pues se viste de blanco. Porque parece que la Corte aprueba el plebiscito para refrendar los acuerdos de paz. La Corte Constitucional de Colombia avaló el plebiscito como mecanismo para refrendar los acuerdos de paz entre el gobierno y la FARC en el marco de las negociaciones que se llevan hace un rato largo en La Habana. Así es, y una vez firmado el acuerdo final de paz, el documento deberá ser publicado para que las y los colombianos lo conozcan. Luego, el presidente Santos deberá convocar, con la aprobación del Congreso, a la consulta popular para que los colombianos voten si están de acuerdo o no con lo firmado en La Habana. Este plebiscito fue una iniciativa del propio mandatario Juan Manuel Santos. Tendrá carácter vinculante y, según determinó la Corte, para ganar el sí o el no, va a tener que obtener como mínimo el 13% del electorado, es decir, unos 4,3 millones de votos. Y de ganar el sí, el gobierno tendrá vía libre para tramitar ante el Congreso todas las leyes necesarias para hacer realidad lo que se acordó con las FARC en La Habana, como decíamos. Precisamente, Juan Manuel Santos se mostró su satisfacción con la decisión de la Corte y aseguró que la votación del plebiscito será la decisión del voto más importante que cada uno de nosotros tendrá que tomar en toda su vida. La Corte Constitucional dio su aprobación para que los ciudadanos podamos decidir en las urnas sobre el futuro de la paz. Esa fue mi promesa desde el inicio del proceso. Ese fue un compromiso solemne con mis compatriotas. Me comprometí con ustedes a hacerlo porque la paz es un propósito y un objetivo nacional de todos los colombianos, sin excepción. Será un momento histórico, verdaderamente histórico, en el que tendremos la oportunidad y la responsabilidad de hacer sentir nuestra voz, porque lo que está en juego es de enorme importancia. Probablemente es la decisión de voto más importante que cada uno de nosotros tendrá que tomar en toda su vida. Bueno, el voto más importante que los colombianos y colombianas van a tener que afrontar en toda su vida, según Santos, lo que va a ser este plebiscito para refrendar los acuerdos de La Habana. Sí, pero no se quedó ahí porque Santos va a tener que convencer a varios de sus políticos, porque este miércoles Santos dio un discurso durante la instalación de la legislatura y allí les pidió a los congresistas promover el plebiscito refrendatorio de los diálogos de la FARC. También tuvo dos reuniones importantes el presidente colombiano. La primera fue con movimientos de izquierda, distintas organizaciones que tuvieron allí como vocera a la ex senadora Piedad Córdoba, defensora de los derechos humanos, y esta coalición de movimientos y organizaciones de izquierda le prometió a Santos que van a juntar 10 millones de votos para aportar a este plebiscito por la paz. Vamos a trabajar sin desmayo, hasta el cansancio, porque realmente Colombia se está jugando aquí una carta muy importante. Otra voz desde la izquierda, también fue el Polo Democrático Alternativo, que dijeron que apoyar esta iniciativa no significa estar de acuerdo con el gobierno de Santos. Esto decía Jorge Enrique Robledo, senador por el Polo Democrático Alternativo. Aquí lo que se va a votar es si vamos a desarmar pronto a las FARC o no. Y en ese sentido, entonces, ¿qué es lo que dice el Polo Democrático Alternativo? Gobierno de Santos no, pero proceso de paz sí. Ahí aclaraba el senador del Polo Democrático que, bueno, apoyar el plebiscito no significa apoyar las políticas generales del gobierno de Santos. Este plebiscito que tendrá como principal oposición al uribismo, ¿no? Uh-huh. Como en las últimas elecciones, las fuerzas que comanda el expresidente Álvaro Uribe son quienes se oponen y van a hacer, y ya empezaron su campaña por el no. Sí, ya este miércoles realizaron una marcha con banderas negras. ¡Apa! Clarito el mensaje, me parece. Ahí va, quienes se van a oponer a este plebiscito, todas las fuerzas democráticas apoyando el sí y el uribismo, la ultraderecha colombiana va a ser como siempre, una vez más, quienes pongan palos en la rueda para que Colombia pueda finalmente culminar ese conflicto armado que ya lleva más de 50 años. Quiero acercarme al paraíso infinito. Continuamos y entramos en la última parte del programa y el último segmento también de conversación, de diálogo con Salvador Zúñiga, activista hondureño, hijo menor de Berta Cáceres. Y vamos a abrir el panorama América Latina como por ahí teniendo, haciendo vida en Argentina y ya teniendo, a pesar de que tiene 21 años, no se nota, ¿no, Lupita? No. Mira, que habla, que te deja. Ajá, le pasa el trapo a más de uno, ¿a ¿no? cuántos? Mira, ¿cuántos? Bueno, ¿cómo ves la situación desde Honduras hacia América Latina? Este nuevo tiempo que se está viviendo en el retroceso de los procesos, por lo menos a nivel gubernamental, de los gobiernos progresistas, populares, etcétera, y el reacomodamiento de fichas en América Latina, esta ofensiva de las fuerzas conservadoras. ¿Qué lectura, qué mirada estás teniendo de lo que está pasando en este tiempo en América Latina y el Caribe? Sí, yo creo que estás pasando una ofensiva justamente del imperialismo y es a nivel de América Latina, y nuevamente esto es importante recalcarlo, que son estrategias que se van repitiendo a lo largo de diferentes países. Y aquí viene, o sea, nuevamente viene a significar un poco lo que significó también el golpe de Estado, que es la intolerancia máxima, o sea, no dejar el mínimo espacio de diálogo ni espacio para los movimientos sociales. Pero yo también creo, para verle el lado positivo, podríamos decir que también surgen movimientos de resistencia. Que son tremendamente interesantes y que también el hecho también de resistir en esta situación tremendamente difícil creo que también es realmente admirable y creo que también es algo también de lo que tenemos que ir aprendiendo y creo que también en este momento es tremendamente fundamental seguir por esos lazos de solidaridad. Porque bueno, estamos en una lucha, en la misma lucha. Así que bueno, que creo que bueno, también las cosas seguramente van a seguir siendo más difíciles. y estamos en un momento que, si digamos lo comparáramos con los años 70 o los años 80, podríamos pensar que esos sueños, digamos, de transformación profunda, parece que se hicieron imposibles. Y aquí hay algo que me comentaba también una amiga también de Guatemala, que ella le decía eso al papá, que había estado también en las luchas revolucionarias en Guatemala, y él le contestó que él, antes de, digamos, de formar parte de estos movimientos revolucionarios, vivió situaciones donde realmente no se miraba ninguna esperanza. Entonces yo creo que, a pesar de que estamos en una situación tan difícil, yo creo que la esperanza la tenemos que encontrar los movimientos sociales mediante el continuar con esta lucha y con esta resistencia y con estos caminos de solidaridad. ¿Sabes que queríamos compartir antes de irnos un breve testimonio de tu madre, de Berta, cuando le preguntan, bueno, si le tenía miedo a la muerte, a que la asesinaran? Y nuestra Berta Cáceres decía lo siguiente. Frente a esta ola de asesinatos, ¿tienes temor por tu vida? Sí, sí. Bueno, tenemos temor. En Honduras no es fácil. Es un país en que se vive una violencia brutal. Es constante las amenazas, atentados a la vida, porque, como le decía, no es tanto el riesgo, bueno, también es un riesgo real el que le encarcelen a uno, en que le libren orden de prisión. Lo más peligroso en Honduras, y una cosa muy real, muy cercana, que incluso yo puedo decir que yo lo siento, es el riesgo de perder la vida. Pero yo quiero decir también categóricamente que no nos van a paralizar por el miedo. No nos van a paralizar con el miedo. Clarísimo, Berta, ¿no? Sí, incluso también lo escuchamos en tus palabras de que el miedo, ustedes no tienen miedo, ustedes tienen una bandera por la que luchar y unos compañeros a los que seguir manteniendo vivos en espíritu, aunque sea. Y en ese sentido queríamos preguntarte cómo está el estado actual de la causa, justamente por el asesinato de Berta. Sí, bueno, me gustaría decir un poquito una cosita antes, que el hecho de que asesinen y que digamos que esto ya sea, digamos, algo cotidiano incluso en la realidad de Honduras, tiene que ver con una situación de que la impunidad es, digamos, es un hecho. Y digamos que con la situación de mi mami también lo podemos ver, podemos ver que lo mismo se está repitiendo. Entonces, incluso lograr de que este asesinato se pudiera investigar tiene que ver con la fuerte lucha, la gran solidaridad que existió. Sin embargo, todo el proceso de investigación ha sido llevado adelante por el Estado de Honduras. Como les comentaba recién, es un Estado que tiene las mismas características del gobierno que dio el golpe de Estado, que la persiguió a ella, criminalizó. Entonces, que eso ha sido tremendamente claro. La responsabilidad del Estado. Claro, la responsabilidad del Estado. Y, por ejemplo, esto también lo comento siempre, que dentro de las 24 horas se dijo que había sido por robo, que había sido una lucha interna de la organización, que había sido un crimen pasional, y en ningún momento se reconoció que tenía que ver con la lucha contra el extractivismo. También nosotros, otra de las cosas que sucedió es que nosotros solicitamos que participara un médico forense de confianza en la autopsia y se nos rechazó. Y también nosotros seguimos sin saber en qué día exactamente la asesinaron a ella. ¿Y esto por qué? Porque nosotros seguimos siendo dejados de lado del proceso de investigación. Es decir, nosotros como familiares, teniendo derecho y además una obligación por parte del Estado que nosotros conozcamos cuáles son las situaciones, cuáles son los avances, seguimos sin saber absolutamente nada, pero nada. Entonces nosotros hemos llevado adelante la exigencia de una comisión independiente de investigación, que sería, digamos, que aquí participaría la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está dispuesta a participar, pero el Estado de Honduras tendría que aceptar esa intervención por el hecho de que si se va a hacer una comisión de investigación, realmente tiene que tener acceso a toda la información que ellos tienen. Por ahora el gobierno hondureño dijo que no. El gobierno hondureño sigue rechazándolo. Y digamos que también, producto de la presión, se ha logrado que se detengan a 5 personas. Dentro de ellos estarían personas que están involucradas con Condesa, que es la empresa que está llevando adelante el proyecto hidroeléctrico. Y también los sicarios, serían 2 de los presuntamente son 6 en total. Entonces, aquí es importante aclarar algo. Esto para nosotros es importante, pero también es importante entender cuál es el contexto en que se dan estos detenidos y también qué es lo que significa para nosotros y nosotras que eso de que yo les comento que en Honduras existe una situación donde digamos la vida vale cada vez menos y también de una situación de pobreza y que se detengan también a los responsables materiales, no significa demasiado para nosotros en el sentido de que allá, por aprovechándose también de la misma necesidad de las personas y de que y de esa situación tan cotidiana de violencia que existe, se les paga y bueno, y asesinan. Y aquí también me gusta algo que una digamos, de las compañeras poetas que decía en uno de los escritos que nuestro objetivo no es seguir llenando de cárceles de pobres y de jóvenes, que son los que dentro de ellos los que están detenidos. Y que nosotros seguimos llevando adelante nuestra exigencia por una justicia verdadera que pasa por el castigo a los responsables intelectuales, a los que están atrás de esa, a los grandes empresarios de Honduras que también están atrás de esto, al mismo Estado de Honduras que también con sus escuadrones de militares también están atrás de esto, y también la misma institucionalidad hondureña, pero también los bancos que están atrás y toda esta estructura que se va repitiendo. Entonces eso constituye para nosotros la verdadera justicia y también que nosotros seguimos viviendo la imposición de más proyectos hidroeléctricos, más proyectos mineros, y que también esto es tremendamente grave, que nosotros cuando hemos llevado adelante las movilizaciones para exigir una comisión independiente de investigación y una justicia verdadera, nuevamente hemos vivido la represión y después del asesinato de mi mamá han sido asesinados más compañeros. Entonces que realmente estamos en una situación gravísima, pero bueno, que esto también es importante decirlo, que nosotros estamos dispuestos a seguir luchando y que, o sea, justamente eso de que el miedo no nos va a paralizar y que nuestra esperanza es más grande que cualquier miedo o cualquier cosa que se nos quiere imponer para callarnos. Sin duda, Berta sembró miles de semillas en toda América Latina y algunas sanguíneas, si se quiere, como Salvador. Nos quedaríamos todo el día hablando con Salvador. Lamentablemente estamos pasadísimos de tiempo. Te agradecemos muchísimo la visita, el haber viajado desde Buenos Aires hasta La Plata también, especialmente para venir acá al sur del Río Bravo. Así que un gustazo haber tenido a Salvador Zúñiga aquí. La verdad, un orgullo tenerte aquí en el programa y que Berta y toda la lucha del COPIN haya, digamos, tenga como resultado tenerte aquí diciendo las cosas tan claras como las dices y acusando a los que ya sabemos que hay que acusar siempre, siempre los mismos, aquellos responsables de la violencia económica y política en América Latina. Claro, para lo último que quería decir es que para mí realmente ha sido un tremendo placer compartir con ustedes. Y bueno, seguramente nos seguiremos encontrando en otras luchas, que justamente esas luchas también nos unen. Yo creo que eso es tremendamente importante también. Pasaba Salvador Zúñiga, hijo de Berta Cáceres, aquí al sur del Río Bravo. Un programón tuvimos en el día de hoy. A pesar de las ausencias, a pesar de que estamos un poco, pero sí, tenemos presencias también como la de Tupac Álvaro en los controles técnicos, querido Tupac, de Pia C de la Oyentada. Si tiene brevemente alguna referencia al 46 antes que nos echen. Sí, la verdad que no es un número muy interesante aparentemente. Creo que es el primer número. Vieron que hace un par de semanas dije que es como que cada vez que buscabas un número en Google aparecía como que era un número interesante y fascinante, sí, y misterioso. Bueno, este no, este creo que es el número menos misterioso de todos. Sí puedo decir que es el número atómico del paladio, que es otro elemento químico que no conozco, que es el prefijo para llamar a Suecia, un país al cual nunca llamé, pero que me gustaría llamar en algún momento, y que esto... Si quieren llamar a Julian Blanco. Blanco claro, ya no está, pero exactamente, puedo marcar el 46. Y dice que el piloto italiano de motociclismo Valentino Rossi, que no conozco, pero igual no conozco a ningún piloto italiano de motociclismo, lleva el 46 en el carenado de su moto, y gracias a él es de los números más famosos en todo el mundo. Primero que, bueno, dudo mucho de esta afirmación, pero aparte, si lo único que lo vuelve famoso es que Valentino Rossi lo lleve en el carenado de su moto, es porque claramente no tiene muchos otros elementos interesantes. Y ahora se va a volver famoso el número 46 por ser el número 46 sí. Del sur de Río Bravo y este programón que acabamos sí. De dar. A Sanz igual programa. Aclaro, no está en Suecia, sino en Londres, en la embajada. Ahí tiene que ver Suecia, pero está en la embajada de Londres. Gracias, Tupac Álvaro, por la magia, como siempre. Se reivindicó y agradecemos con... ¿Cómo le agradecemos a Julián? Que no con Julián, un gran abrazo, obviamente, como hacemos siempre en el sur del Río Bravo. Unas palabras. Acá todos hablan, así que por lo menos salude. No. Sí. Bueno, un gusto haber estado aquí. Estuve también haciendo otras cosas, pero escuchando muy atentamente. Gracias por el mate, por el café y por los agudos en Fora Temer. No, por favor, gracias a usted. Nos vamos con unos segunditos, aunque sea, de Carla Lara. ¿Quién es Carla Lara? Dos segundos, Salva. Es una mujer que ha acompañado mucho la resistencia del pueblo hondureño y que la sigue acompañando. Y también dándole también un lugar tremendamente importante a lo que es el arte, que también es importante rescatarla dentro de estos movimientos de resistencia. Carla Lara y la resistencia hondureña, esto fue... Al sur del Río Bravo. Para seguir sentipensándonos latinoamericanamente. Que corra el río, que corra. Paula en su camino y Tomás en el torrente de sus aguas. Que corra el río Hualcarque. Tomás en su corriente y Paula en la alegría que nos baña. Una se pregunta de dónde tanta fuerza, de dónde Marcelinas, de dónde. Historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. A patria grande. Esto fue. Al sur del Río Bravo. Al sur del Río Bravo. Al sur del Río Bravo. Río Bravo y Biote. Al sur del Río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera.